La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El pasado miércoles 22 de febrero falleció en Caracas a los 71 años el destacado locutor venezolano Iván Loscher. Había nacido el 24 de enero de 1946. Fue locutor y escritor con muchos años de trayectoria en el circuito Éxitos de Unión Radio, también la voz insignia de HBO y muchas otras radios del mundo. Homenaje póstumo a esta figura de la radio. Desde Buenos Aires, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. En las noches somos fieles. Te acompañamos con amor, con amor, con amor. Cariño, cariño. Cariño, amistad. Están los amigos. Está la mejor música. Estás a punto de ser parte de la mejor fiesta aniversario. La nuestra. Cumplimos 13 años y no nos guardamos nada. 13 años de Show Color Show. En diciembre, nuestras series impactan. Llega el final de temporada de la premiada Siegfried Hunter. Continúa la miniserie del momento. Steven Spielberg presenta Taken. Al atardecer, existe un sentimiento especial. Especial. Acompañamos ese sentimiento con la mejor música romántica. Pop 101.5. La vida es una fiesta. En Radio Tiempo no solo tenemos para ti la mejor música, los mejores programas, los mejores DJs, los mejores artistas y los mejores conciertos. Los mejores conciertos. Ahora Radio Tiempo tiene el mejor sonido de Cali. La voz que estamos escuchando es la de Iván Loscher, quien falleciera el 22 de febrero último, y en Frecuencia al Día no podíamos dejar pasar la oportunidad de homenajearlo. Iván puso la voz a innumerable cantidad de identificaciones, tanto de emisoras de radio como de TV, avisos comerciales y relatos documentales. En un reportaje con el locutor Julio Fablet, de Radio Universidad de Montevideo, Loscher cuenta en forma muy amena parte de su vida como profesional. Iván, Julio Fablet te saluda desde Radio Universidad de Montevideo. Buenas tardes. Hola, Julio. ¡Oh! ¿Cómo estás, Iván? Bueno, muy bien, un poco sonrojado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sonrojados? Y sos una voz identificatoria. ¿Dónde naciste, Iván? En Caracas. ¿Es verdad, Iván? De pibe te confundían la voz con la voz de una nena. No puede ser. Sí, yo creo que yo soy locutor por dos factores. A ver. Uno es ese complejo que me fue creando. El hecho de que yo llamaba a mi papá, ciertamente, como tú dices, sí. E indefectiblemente la secretaria me decía, cuando yo tenía esa voz, sí. A una tiplada de la pubertad, sí. Un segundo, señorita. Yo le decía con aquella calma, contenida, le decía, yo no soy ninguna señorita. Yo soy el hijo mayor. Y se lo hacía caer como esas frases altisonantes. No, para decirle... El último monólogo de una telenovela, ¿no? El hijo mayor. Para dejar sentado de una vez para siempre con una frase de bronce que yo no era una señorita. Ese es uno de los factores. El otro factor al que yo siempre aludo, sí. Es al hecho de que yo soy locutor por descarte. ¿Cómo por descarte? No, no sirvo de nada, yo soy un tipo absolutamente torpe. No. Analfabeta electrónico, totalmente. No solamente analfabeta electrónico, sino analfabeta eléctrico. Yo nunca vi en mi casa. y analfabeta mecánico. ¡No! En mi caso se echa a perder algo. Yo tengo que llamar a un señor que venga con... Yo no sé si ustedes lo llaman alicate y destornillador. Sí, sí, y sí. Que componga cualquier cosa. No me digas. No. Entonces, como yo no sirvo de nada, en la vida me quedó lo más elemental. ¿Qué es lo más elemental del ser humano? Respirar, comer, hablar. Como comer bien implicaba el hecho de hacer un curso de chef para poder satisfacer mis necesidades, digamos... culinarias, sí, de cierto vuelo, sino también las de otros comensales, sí, me pareció que era una cosa muy complicada. Oh, entonces no. Apelé a lo más lógico, bueno, ya que respiro y ya que hablo, vamos a tratar de convertir el hablar en una profesión. Entonces yo cobro por hablar, mira tú qué cosa tan magnífica, es como cobrar por ser humano, así como Paris Hilton. Entonces este señor llamado Iván Losher, sí, por hablar, cobra. ¿Cómo te descubriste con esta voz, Iván? ¿En qué momento? Bueno, mira, la verdad es que, haciendo ya bromas aparte, yo siempre quise ser locutor. Uh-huh. Yo ya a los 13, 14 años, hacía un programa imaginario todos los días. Sí. Grababa un programa imaginario con música en mi habitación. Ajá. Y bueno, claro, con aquella voz atiplada que ya comentamos, la secretaria de mi papá confundía con una dama. Conquisto una dama y la mañana siguiente de la noche en que nos hacemos novio, uh-huh, la llevo a una grabación. Yo estaba empezando, tenía, uh-huh, un año y tanto en radio. ¿Sí? Y la dejo en esto que llaman el control de sonido y yo me meto en la cabina donde van los locutores. Uh-huh. Y hago el programa, esto y lo otro, y salgo con aquella ínfula que te da... cuando estás comenzando, que yo siempre he dicho que Venezuela no es un país, sino un universo, todo el mundo es estrella, cuando comienza ya... Entonces, claro, yo pues, haciéndole honor a ese universo que queda al norte del sur, de lo más inflado, la veo de soslayo y le digo, ¿y qué tal? Y ella me ve a mí de frente y me pregunta, ¿a ti no te da vergüenza hablar en radio? Y nuevamente de soslayo por aquellos diálogos aprendidos en telenovelas con la mirada típica también de una telenovela, le digo, no me da vergüenza hablar en radio porque ya yo superé el miedo microfónico. Y viene ella y remate y dice, no, si no te da vergüenza siendo tan malo hablar en radio. Entonces me puso a hacer ejercicios endemoniados de vocalización, respiración, lectura con corcho, lectura con lápiz, lectura sin lápiz. ¡Wow! Aquello era como hora y tanto al día. Aprendo a hablar merced de esta disciplina escolástica extraña y muy particular del personaje ya relatado. Y claro, veo que hay posibilidades, tanto de hacer programas de música, porque yo siempre he trabajado con programas de música, fundamentalmente rock, uh-huh, y también ser comercial, locutor comercial, ¿no? Sí. Entonces, apunto a este par de órdenes y, bueno, comienza entonces un trabajo, yo diría que trata de unir lo de la generación precedente, esto de la voz tradicional, clásica, qué sé yo, uh-huh, y también, bueno, hacer un programa de radio con la espontaneidad con que ustedes trabajan y que más o menos por entonces, del 68 en adelante, se comenzó también a trabajar en Venezuela. Sí, señor. Entonces, el respeto por la voz hoy en día no es tal como lo era hace tiempo, ¿no? Y así, queridos amigos de Frecuencia al Día, hemos recordado al gran Iván Loscher, quien nos dejara el 22 de febrero pasado. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día. Al Día. Líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día. El más internacional. Gracias por continuar con nosotros. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, señor José del Castillo Sabiñón, afirmó que como forma de cerrar la brecha digital en el país, esa entidad impulsa medidas a través del programa República Dominicana Digital, que incluye el establecimiento de una red nacional de fibra óptica y el reordenamiento del espectro radioeléctrico. Desde República Dominicana, Carlos Benoit. Gracias, Tino. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones informó que se trabaja para que en el 2019 haya acceso al Internet a través de Wi-Fi. Este programa es una apuesta al desarrollo tecnológico en el uso de la tecnología y la penetración del Internet y la banda ancha en República Dominicana, y por vía de consecuencia impulsar ese salto tecnológico para insertarnos en la economía digital, dijo. Precisó que la red va a cubrir 30 de las 32 provincias, excepto Atomayor y Bauruco, y que el sistema incluye al menos 55 nodos o puntos de intersección. Del Castillo Sabiñón consideró que el acceso de más personas al Internet constituye un elemento integral desde el punto de vista económico, porque lo contrario es una fuente de inequidad y de pobreza. Destacó cuatro ejes fundamentales que soportan el programa República Dominicana Digital, que son acceso al Internet, educación virtual, uso de la tecnología de la información en productividad y empleos, y el gobierno digital. Para hacer posible el acceso universal a la tecnología, se evalúa una alianza público-privada, para lo cual se inició un proceso de diálogo con los diferentes actores y luego, desde el punto de vista regulatorio, se analiza cómo será implementado, porque las compañías deberán llevar el servicio hasta las comunidades donde nunca ha existido el servicio. Se prevé modelos que cubran sectores que hoy día no están cubiertos porque no son económicamente rentables para las compañías, una especie de subsidio forzado. El gobierno aporta a la infraestructura troncal, que es esta fibra, permite el uso de la fibra a las compañías. Las compañías sirven áreas geográficas del territorio nacional donde no es rentable hacer la inversión y que llegue el internet y el cable también, explicó. Dijo también que en la actualidad se está abordando un proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico para lograr más espacios de ancho de banda disponible y que puedan ser licitadas partes de los servicios de telecomunicaciones. El propósito es que, además de recibir pagos por parte del sector privado como parte de la licitación, también se logre inversión para la ampliación de la red pública Wi-Fi. En República Dominicana, aquí Carlos Benoit, para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al día. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sin Fronteras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Antonio Avelino desde Brasil, del DX Clubes Sin Fronteras, para Frecuencia al Día. Los nuevos horarios y frecuencias para el nuevo periodo radial A17, que va del 26 de marzo de 2017 hasta el 29 de octubre de 2017. Radio Eslovaquia Internacional transmite en idioma español en los siguientes horarios y frecuencias: de las 03:30 hasta las 04 UTC en 9.955 kHz. De las 05:30 a las 06 UTC en 9.955 kHz. De las 11:30 hasta las 12 horas UTC en 9.955 kHz. De las 13:30 hasta las 13:59 hora UTC en 9.955 kHz vía Radio Miami Internacional. Radio Praga transmite en idioma español vía Radio Miami Internacional. Radio Praga transmite en idioma español en los siguientes horarios y frecuencias: de las 03 a las 03:27 UTC en 9.955 kHz. De las 11 hasta las 11:28 UTC en 9.955 kHz. Radio La Voz de Turquía transmite en español de las 01 hasta las 02 UTC en 9.770 kHz para España, Francia y América Central. De las 01 hasta las 02 UTC en 9.870 kHz para España, Portugal y América del Sur. de las 16:30 hasta las 17:30 UTC en 11.930 kHz para España y Europa. Radio Internacional de China emite en portugués para Europa en los siguientes horarios y frecuencias: de las 19 hasta las 20 horas UTC en 11.750 kHz y 9.730 kHz. De las 22 hasta las 23 horas UTC en 6.175 kHz y 7.260 kHz. Para África, de las 19 hasta las 20 horas UTC en 5.985 kHz, 7.405 kHz, 9.535 kHz y 9.765 kHz. De las 19:30 hasta las 20 horas UTC en 11.640 kHz y 13.630 kHz. Para América del Sur, de las 22 hasta las 23 horas UTC en 9.410 kHz y 9.685 kHz. De las 23 hasta las 00 horas UTC en 9.560 kHz y 13.650 kHz. De las 00 hasta las 01 UTC en 9.560 kHz y 9.710 kHz. Gracias, Gino. Les habló Antonio Avelino desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil, del Diex Club Sin Fronteras para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Argentina el día 3 al locutor Roberto Saldí. El día 5 en Chile, a la radioaficionado Adriana Contardo. El día 6 en Chile, al radioescucha Román Mora. El día 6 en Venezuela, al diexista Jorge Luis Medina. El día 6 en Puerto Rico, al radioaficionado Héctor Ortiz Mercado. El día 6 en la República Dominicana, al radioaficionado Hugo Ramón Sánchez, del Radio Club Dominicano. El día 6 en Brasil, al radio escucha Daniel Williams. Muchas felicidades. El día 7 en Venezuela, al buen amigo y colaborador de este espacio, Jorge García Rangel. El día 9 en Argentina, al buen amigo del grupo Radio Escucha Argentino, Arnaldo Slime. El día 10 en Uruguay, al radioaficionado Paolo Fallini. El día 12 en Puerto Rico, al buen amigo Galaxia Internacional, Jaime Tejada. El día 12 en Perú, al radioescucha Francisco Llerena Vega. El día 25 en Suecia, al reconocido diexista Henry Clemex. El día 27 en Venezuela, al amigo radioescucha Luis Guerra. Y el día 29 en Chile, al locutor Marcial Antonio Rojas de Chilena FM. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchas felicidades. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El periódico Excelsior celebra sus 100 años. El 18 de marzo de 1917 se publicó el primer número del periódico conocido como el Periódico de la Vida Nacional. La primera noticia publicada fue: vientos republicanos soplan sobre el imperio moscovita, que planteaba la caída del imperio ruso. La radio y la televisión jugaron un papel importante en el desarrollo de este medio de comunicación. A continuación les comparto el siguiente audio. Por su parte, el desarrollo de los medios de comunicación revolucionó la tarea de recabar información y presentarla al público de manera atractiva. Al comenzar la década de 1930, el establecimiento de la radio introdujo cambios significativos en la sociedad mexicana, que no solo utilizó ese aparato para escuchar las novedades musicales, sino también para informarse. Ejemplo de ello fueron las estaciones XEB y XEBT, a través de las cuales Excelsior difundió sus noticias. Así como lo hizo con la radio, en la década de 1960, Excelsior se valió igualmente de la muy novedosa televisión para transmitir su oferta informativa. Así como Excelsior identificó en la radio un medio de comunicación importante, durante los años 60, los primeros noticiarios de televisión, Excelsior estuvo involucrado en ellos. El primer noticiario de televisión que hubo en México fue una producción de Excelsior. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Argentina, se validó el ingreso de la compañía Nextel como cuarto operador de telefonía móvil en el país. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Durante una reunión del directorio del organismo, se autorizó a la empresa del grupo Clarín para brindar el servicio 4G en las bandas de 900 MHz y 2,5 GHz, que en el mundo se utilizan para este tipo de servicios. En información extraída del sitio internet de radios.com, nos continuó diciendo que las resoluciones 1033 y 1034 previeron la reasignación del uso de estas frecuencias y la posibilidad de que las mismas sean utilizadas por todos los prestadores de telefonía móvil del país. En reunión con el directorio integrado por representantes del oficialismo y la oposición, el ENACOM efectivizó la primera de estas autorizaciones, luego de casi un año desde que Nextel, propiedad de Cablevisión, hubiera comprado las frecuencias y presentado el pedido. Así, la empresa podrá competir con Movistar, Personal y Claro. En lo que representa un hito para las comunicaciones argentinas, durante la reunión se autorizó el ingreso de un nuevo operador móvil, dijo el ente en un comunicado. Según fuentes del ENACOM, del lote de frecuencias que compró, Nextel solo podría utilizar 20 MHz en la banda de 900 MHz. Para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. En 2016, las conexiones 4G LTE se incrementaron 121% a 113 millones en América Latina. En 2020, representarán casi 40% del total de conexiones, hasta llegar a 300 millones cuando se espera el inicio del despliegue de 5G en la región, según datos de GSMA Intelligence. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones de Brasil realizará 5 consultas públicas antes de definir los lineamientos de trabajo del Plan Nacional de Internet de las Cosas. En 6 meses, se prevé la culminación del Plan Nacional IoT, el cual orientará el desarrollo del sector hasta 2022. En Perú, con el apagón telefónico, se suspendieron 328 mil líneas prepago a nivel nacional, informó el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. Los usuarios afectados por esta suspensión total del servicio ocurrida en febrero aún pueden recuperar sus líneas antes de que sean dadas de baja definitivamente el 9 de marzo. El regulador mexicano declaró que Grupo Televisa es agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión de paga, lo que significa que la autoridad regulatoria puede emitir medidas tendientes a equilibrar su participación en dicho mercado. El operador estatal de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, anunció los precios del servicio de banda ancha fija residencial después de ofrecer 2 meses de acceso gratuito. Las tarifas serán las siguientes: 30 horas de acceso a internet al hogar tendrá un costo de 15 CUC, es decir, dólares, y de 115 dólares para velocidades que van desde 128 kilobytes a 2 megabytes. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista y radioaficionado chileno Claudio Galaz. Empezamos con Perú, 4747, Radio Huanta 2000, captación febrero quincena 2337 a 2350 UTC, con avisos de la presentación de un grupo de cumbias serranas, de un evento educativo municipal y luego de una organización de preparación para la Universidad Comercial de Cervezas. Avisos municipales con fechas de entrega de documentación y visitas médicas. Identificación 92.9, Huanta 2000. Luego, un espacio de música serrana. Simpo de 45444, Perú. 5025 kHz, Radio Quillabamba. Captación febrero 15 de 23, 28 a 23, 37 UTC. Un grupo de mujeres reza el rosario en español. Simpo de 5444, Estados Unidos. 7315 WHRI, World Harvest Radio. Captación febrero 15, 23, 12 a 23, 37 UTC, con avisos de un grupo judío mesiánico. Desde las 23:15, un predicador habla sobre la salvación y el lugar del Espíritu Santo para una nueva criatura hasta las 23:25. Luego, música de rock cristiano. Identificación Hillsong. Simpo de 5, 4, 4, 4, 4, con leve QRM de una emisora china en la misma frecuencia. Japón, 594 kHz, JOAK NHK 1, captación febrero 15 de 17:48 a 17:58 UTC vía Tokio, con el especial de Nat King Cole. Sinfo de 5 veces 5 y en 13.720, Sinfo de 45444. Corea del Norte, 2850 KCBS Pyongyang, captación febrero 15 de 16:26 a 16:56 UTC, con música instrumental y coral. A las 16:30, pitidos de cambios de hora y pequeños avisos. Luego retorna a un espacio musical. Simpo de 55544. En 3220 kHz, Simpo de 5 veces 4. En 3959, Simpo de 32332, con QRM de un RTTY en la misma frecuencia. 6100, Simpo de 55444. En 9665 y 11680 no hay señal de esta emisora en ambas frecuencias. Corea del Sur, 1566 kHz, FEBC, captación febrero 14 de 17 a 1728 UTC, vía Isla de Jeju. Hombre habla en coreano, al parecer predicación. Luego, avisos e himnos protestantes hasta las 17:15, cuando se escuchan audios de lectura en inglés de textos bíblicos que luego se comentan en coreano. A las 17:23 se escucha una canción. Sinfo de 54444 con leve QRM de un jammer. En el caso de las captaciones en onda corta, se realizaron con un receptor Texum PL600 o 660 y una antena de hilo largo de 40 metros con captaciones en Ovalle, Monte Patria y ciudades circunvecinas de la cuarta región de Chile. Y en el caso del SDR, repito, se hicieron escuchas en base al segundo receptor SDR de TravelX.org vía Chiba, Japón. Muchísimas gracias, Tino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.